La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a saludar y acompañar durante estas dos horas Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Hoy vamos a iniciar un recorrido que, como siempre, empieza con el dato noticioso en este viaje que hacemos por la información en el mundo, y luego vamos a viajar hasta México. Ya se cumplen 5 meses de la desaparición de los normalistas en México, en Ayotzinapa, y vamos a estar revisando cómo está la situación y además la lucha de los padres que aún dicen pues que sus hijos deben aparecer y que no tienen respuestas por parte del gobierno, más allá de que el gobierno mexicano haya dado ya información real sobre, o la información de la investigación que ellos manejaron, que en la que se hablaba pues de la incineración y el asesinato de estos jóvenes. Luego vamos a estar también revisando el día de hoy el Congreso de Mujeres. Vamos a estar conversando allí sobre este proceso que se está dando en Venezuela, que además ha sido uno de los congresos que el presidente Nicolás Maduro ha impulsado desde el gobierno bolivariano. Y luego vamos a cerrar con un concurso que se abre desde la Banda Marcial de Caracas. Es una convocatoria para las composiciones para banda, justamente en homenaje a Hugo Chávez Frías, el comandante de la Revolución Bolivariana. Así que tenemos un programa bastante variado, que como siempre, pendientes de nuestras secciones, pendientes también de toda la información que tenemos para cada uno de ustedes, y iniciamos además esta semana así. Ya es lunes 23 de febrero, señor Samuel, se nos fue el mes de febrero y entra marzo, cerrando ya el primer trimestre del año 2015. Nosotros nos vamos con música a hacer la primera pausa el día de hoy. Soy del Sur, este es el primer tema del tren de la tarde. Soy plena punto y calixto, torbellino de alegría. Soy el samba, soy candombe, el dulce son de la vida. Soy la guaranía del canto, con su luz de poesía. Soy la piel cobre y morena de la América Latina. América India, América negra, América blanca, la patria morena. América India, América negra, América blanca, la patria morena. Yo soy la América India, soy la raíz de un destino. Yo soy la altivez del blanco de aventuras y caminos. Yo soy la lucha del negro que rompió cepos y grillos para fundar una patria de corazones unidos que han de sembrar en los campos un flamboyán encendido en la morada rebelde del hombre definitivo. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el día de ayer la campaña de desprestigio perpetrada por medios de comunicación de la oligarquía colombiana en contra de Venezuela. Decía a través de su cuenta en la red social Twitter desde Colombia la prensa de la oligarquía santandereana que siempre odió a Venezuela, a Simón Bolívar y no pudo con Hugo Chávez, vaticina lo peor de nuestro país. El jefe de Estado se refirió al masivo apoyo popular del pueblo venezolano al modelo socialista y que ha sido expresado en los triunfos electorales obtenidos por la revolución desde 1998. Continuaba diciendo el presidente Nicolás Maduro, si fuera cierto sus desgastados augurios, pregunto, ¿por qué la revolución bolivariana ha ganado 18 de 19 elecciones en 15 años? ¿Por qué con guerra económica y sabotaje logramos bajar el desempleo a niveles históricos y seguimos bajando la pobreza y miseria año tras año? ¿Por qué logramos aumentar la matrícula universitaria con más de 2.700.000 estudiantes en educación gratuita de calidad como derecho social? Eso lo decía en ese último mensaje y además también escribía. Asimismo, decía el presidente Nicolás Maduro, se preguntó, ¿por qué se vienen miles de colombianos a vivir a Venezuela si las mentiras de sus campañas sucias fueran ciertas? ¿Saben cuántos han emigrado? Al respecto destacó que las cifras oficiales revelan que en Venezuela viven más de 5 millones de colombianos, de los cuales han emigrado al país durante los últimos 9 años casi 800.000. Precisó que en el año 2013 ingresaron a Venezuela 189.000 colombianos en 2014 y otros 144.000, mientras que en enero de 2015 arribaron a 12.000 los neogranadinos. Y Venezuela ratifica ante la Organización de Naciones Unidas apoyo al desarrollo igualitario y soberano de los pueblos. Venezuela el día de hoy ratificó ante la Organización de Naciones Unidas su apoyo al desarrollo de los pueblos del mundo en base a la igualdad soberana y la autodeterminación. Así lo expresó la canciller de la República, Delcy Rodríguez, ante el Consejo de Seguridad de la ONU que sesiona en la sede de su organismo en Nueva York, en Estados Unidos, con el objetivo de preservar la paz mundial. Decía ella textualmente, estamos comprometidos en seguir avanzando histórica y constitucionalmente con la paz y además la justicia social, la cooperación solidaria, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la igualdad soberana de los estados y la integridad territorial de las naciones. En el 25º aniversario de esta organización se aprobó la declaración que enarbola que la única forma cómo se puede alcanzar los propósitos de las Naciones Unidas es si los estados pueden realizarse a través de la igualdad soberana. Eso lo decía justamente cuando tenía el derecho de palabra dentro de este Consejo de Seguridad. Igualmente dijo, el tema abordado ese día en el organismo multilateral cobra mayor vigencia en momentos en los que la paz y la seguridad mundial se ven amenazados por el incremento de los conflictos globales, cuyo motivo real es la pretensión de las potencias de apoderarse de los recursos naturales de los pueblos. Y de allí nos vamos hasta Paraguay. Continúan intensificándose las protestas contra el gobierno de Cartes. Por quinto día consecutivo continúan las protestas en Paraguay contra el gobierno de Horacio Cartes. El día de ayer domingo, trabajadores y comerciantes de frontera cerraron totalmente el paso hacia el territorio argentino por el puente de la Amistad. Ni siquiera el ómnibus ni vehículos particulares pudieron pasar. La agencia internacional es que reseñan esta información, dicen que el agravamiento del conflicto se registró ante el fracaso de todas las demandas por la instalación de una mesa de diálogo entre los protestantes y el gobierno para la aplicación de nuevas regulaciones. Aunque el gobierno afirma que las nuevas normativas están enmarcadas en la lucha contra el contrabando, los comerciantes denuncian que sufren pérdidas importantes. Además, también se calculan que más de 300 de los camiones de carga estacionados hace días a los lados del puente que unen a la ciudad de Paraguay con Puerto Falcón y con la Argentina clorinada. Son ya 300 los camiones que tienen pérdidas. El movimiento iniciado por los llamados pasajeros de Paraguay recibió apoyo por sus pares de Clorinanda, quienes formaron piquetes impidiendo el paso de los vehículos cargados de productos argentinos. Y desde allí nos vamos a hablarles del Papa Francisco. Él acepta la invitación para visitar Ucrania. El Papa Francisco aceptó una invitación para visitar este país, aunque hasta ahora no se dio a conocer ninguna fecha, según lo dice la prensa del Vaticano. El citado medio reseñó unas declaraciones de Yuri Tandit, el negociador ucraniano, para la liberación de los rehenes y prisioneros de guerra, quien aseguró que la invitación fue aceptada con total beneplácito por el sumo pontífice durante un encuentro en la Santa Sede. Tandit además aseguró que fue el presidente ucraniano Petro Poroshenko quien convidó al Santo Padre a visitar su país. Y de allí nos vamos hasta hablarles de Grecia. Los ministros de finanzas de la zona euro, del Eurogrupo, van a debatir mañana en conferencia telefónica la lista de reformas enviadas por Grecia para la Comisión Europea. Eso lo decía justamente hoy un representante del gobierno alemán. Las instituciones que antes llamábamos la troika, recibirán la lista y la analizarán y darán su opinión sobre esa base. Los titulares del Eurogrupo deberán decidir si las propuestas son lo suficientemente convincentes, expresó la portavoz del Ministerio Alemán de Finanzas, Martin Jager. Al hablar de las instituciones, Jager se refirió tanto a el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, las tres entidades responsables del rescate financiero por 240 mil millones de euros. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:22 minutos, nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, una lamentable noticia que nos acaban de dar y desde acá yo tengo que enviar mis más sinceras condolencias a nuestra compañera Lorraine Quisena, quien ha fallecido el día de hoy su papá. Yo pues desde acá, junto con el equipo del Tren de la Tarde, de la Radio del Sur, hago extensivas las condolencias. Nosotros obviamente estamos allí pendientes para apoyarla, para darle desde acá un fuerte abrazo de solidaridad en un momento tan difícil como es perder a un ser querido. Nos unimos, Lorraine, a este momento tan difícil y sabes que pues cuentas aquí con todos el equipo de la Radio del Sur, que son tus compañeros de trabajo. Son las 2:23 minutos, tenemos que irnos a la pausa. Nos vamos a ir con música, señor Samuel. Sí, con Totó la Momposina, cierto. Esto es Vuelve Pronto. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Mi llanto es solo tristeza al saber que... Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 25 minutos. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Diario español ABC, convertido en receptor y difusor de una feroz campaña contra Venezuela y su gobierno. ABC representa los peores intereses de España. Siempre ha sido el soporte de las causas más sórdidas, franquista declarado y pronazi fervoroso. Para muestra, un botón. En esta portada de su edición de fecha 20 de abril de 1939, felicita a Adolfo Hitler en su cumpleaños. La leyenda al pie de la gráfica de esta portada dice: hoy, 20 de abril, cumple el canciller del Reich 50 años. Y con este motivo, Alemania celebra grandes fiestas a las que asiste una comisión española presidida por el glorioso general Moscardó, el héroe del Alcázar de Toledo. ABC se honra en esta fecha publicando en su primera página el retrato del jefe del Estado alemán. Este es el mismo diario que ahora pretende dar lecciones de democracia a los venezolanos. Cuando sus páginas están históricamente salpicadas con la sangre de millones de víctimas de la barbarie nazi-fascista. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos, solo por la Radio del Sur. Expediente. María Corina Machado Parisca. Titular de la cédula de identidad 6.914.799. Es una pieza del vetusto y amarillento ajedrez del imperialismo norteamericano. Cofundadora en 2002 de la asociación civil Súmate. Obviamente que este es un CNE servil. El 31 de mayo de 2005, el autodenominado presidente de la guerra, George W. Bush, la recibió en la oficina oval de la Casa Blanca, en reunión a solas durante más de 50 minutos, lo que pone en evidencia las profundas vinculaciones de la derecha venezolana con el gobierno estadounidense. Es una indignación, porque yo debí haber ido antes, yo debí haber, ¿sabes? Hemos debido hacer otras cosas. No es nada más un tema de votos. También es un tema de presión, y eso es fundamental. Y quienes creen, hemos pasado la página del 14 de abril, se equivocan. Y que tenemos que escoger entre una cosa o la otra. O unos militares que irrumpen y quiebran el orden constitucional y la constitución, o un modelo cubano. Actualmente se encuentra activamente conspirando y articulando con los enemigos de la democracia latinoamericana en el exterior, con una campaña de odio, desestabilización política y económica, e impulsando la intervención de los Estados Unidos y propiciando un golpe de Estado en Venezuela. No, yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. Expediente. María Corina Machado Parisca. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Somos siempre el tercer mundo, pero esta sangre mi negro latino no la tiene todo el mundo. Somos el continente que está mandando y somos muchísima gente la que está aquí bailando. Latinoamérica, Latinoamérica, sin sospecha te dice Latinoamérica, Latinoamérica. que somos siempre el tercer mundo. Pero la sangre, mi negro latino, no la tiene todo el mundo. Somos el continente que está mandando. Y somos muchísima gente la que está aquí bailando. Latinoamérica, negro, blanco, amarillo. Latinoamérica, somos una misma raza. Latinoamérica, negro, blanco, amarillo. Latinoamérica, separados de amenazas. El latigo te acecha desde puntos cardinales, dentelladas al corazón. Pero estás en tiempo de rebelde por tu causa. No te alejas de la razón. Cabe preguntar quién te ha robado el cielo. Cabe preguntarte mucho más. Porque ya no te alientan los útiles consejos. Se desentierre el hacha, ya yo no lo aguanto más. ¿Cómo te sientes al ver tu sentimiento entre las cruces clavado a tu alma? ¿Cómo te sientes con un boleto dida entre las manos sin despedida? Y si algún día el tiempo se vuelve gente, los escritos de tu calle no estarán. Somos siempre el tercer mundo. Pero esta sangre, mi negro latino, no la tiene todo el mundo. Somos el continente que está mandando. Y somos muchísima gente la que está aquí bailando. Latinoamérica, la Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica. Dos 2:34 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Nosotros continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde y vamos a leerles algunas notas antes de seguir viajando por las noticias del mundo. Justamente una tiene que ver sobre la noche de ayer, que fue la noche de los premios Oscar, y es que un audiovisual que cuenta por qué el exagente Edward Snowden decide dar a conocer el abuso de la agencia estadounidense contra la privacidad de los ciudadanos de todo el planeta, salió ayer premiado dentro de las categorías del Oscar. Cynthia Ford, que de la realizadora norteamericana Laura Poitras, fue la galardonada este lunes con el premio Oscar como mejor documental en la gala de la Academia Cinematográfica Estadounidense. El documental está basado en las revelaciones que hizo el exagente de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, de Estados Unidos, Edward Snowden, sobre el espionaje masivo que lleva a cabo la Administración Federal de los Estados Unidos desde hace ya varios años. En su intervención, Laura dijo: gracias a Edward Snowden por su valor a los informadores y a los periodistas que destapan la verdad. Poitras además se interesó en realizar este documental justo sobre las revelaciones de Snowden luego de una entrevista que se realizó en Hong Kong, en China, en junio de 2013, cuando el activista se hacía llamar Ciudadano 4. De ese primer encuentro surgió el esquema para dar a conocer a la gran pantalla a uno de los denunciantes de abusos norteamericanos. Además, también Poitras destacó que el periodista The Guardian, Glenn Greenwald, como uno de los puntos más llamativos del documental. Un documental que el día de ayer se alzó con el premio Oscar. Así que estamos muy pendientes de lo que ocurrió ayer. También Latinoamérica se alzó con 4 Oscar para la película Birdman, de el mexicano Alejandro González Iñárritu, quien estuvo allí presente en esta premiación. Se alzó como mejor película, que es el principal galardón, y también como mejor director. Allí, además de él, también los argentinos Armando Bo y Nicolás Giavone, que fueron laureados este domingo también en la gala de los premios del cine estadounidense, donde el largometraje Birdman pues obtuvo esas 4 distinciones. Latinoamérica estaba muy presente además en esta entrega de esos premios, y también la película argentina, que no salió favorecida pero que estuvo dentro de ese importante fiesta cinematográfica norteamericana donde hacemos vida. En otras informaciones, y ya cambiando el tema y no hablando de cine, les tenemos que comentar que hoy también, o falleció el fin de semana, Raquel Tibol, decana crítica del arte en México. Ella era escritora, crítica de arte, periodista, curadora y promotora también cultural. Raquel Tibol falleció este domingo, el día de ayer, a los 91 años de edad en México. Eso lo confirmó Alfonso Morales, director del Museo Sumaya de la capital azteca, en el diario mexicano La Jornada. Lamento el deceso de la historiadora e investigadora Raquel Tibol. Siempre echaremos de menos su conocimiento en el arte y su visión crítica. Eso lo decía el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México a través de su cuenta en Twitter, Rafael Tobar. Doña Raquel fue y será siempre un gran referente, de la crítica de arte en México. Una leyenda que no se apaga, polémica, íntegra, sin pelos en la lengua, independiente, nunca fue complaciente con nadie, ni estaba sujeta a amiguismos o a las instituciones. Incluso llegó a decir que diariamente se ganaba un enemigo nuevo. Eso lo destaca una nota del portal web Cuba Debate. Aunque no perteneció a ningún partido político, siempre se clasificó como gente de izquierda. De hecho, mantenía posiciones más extremas incluso que los mismos partidos. Tibol era argentina de origen y su nombre de pilar era Raquel Rabinovich, radicada en México desde el año de 1953 y se nacionalizó en 1961. Fue una crítica estudiosa del arte azteca, además prolífica promotora de lo que era también el arte lo que era la puesta en escena pictórica de Frida Kahlo, que además y ella era una cronista cultural, periodista además y conductora de programas de televisión como La Plática y La Crítica, y también aproximaciones ambas de un canal cultural en México. Sus opiniones como crítica también fueron frecuentemente controvertidas, pero se le reconoce la erudición, la versatilidad que tenía también y obviamente pues su trabajo que hacía como defensora del arte de la emblemática Frida Kahlo. Nosotros vamos a ir a escuchar un tema musical, señor Samuel, y al regreso tenemos más información, ¿cierto? ¿Con qué nos vamos? A ver, díganos allí. Con Cheo Feliciano y Rubén Blades, ¿qué nos cantan? Dime. Pena de amor, esta pena de amor. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la 2:45 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde y estamos listos para viajar a la primera estación de este tren. Nos vamos directamente a México. Son 5 meses ya que cumplen desaparecidos los normalistas de Ayotzinapa. Y tenemos ya en línea a Felipe de la Cruz, padre de uno de los normalistas desaparecidos. Felipe, buenas tardes. Bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, amigos. ¿Todo bien? Felipe, son 5 meses ya de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, de sus hijos. Y, pues, ¿cuáles son las acciones que ustedes están tomando aún en esta fecha cuando el gobierno, pues, da respuestas a las supuestas investigaciones que han hecho? Bueno, para nosotros, desde el primer momento en que el procurador pretende cerrar el caso con su verdad histórica, pues nosotros nos fuimos y le dijimos inmediatamente que no íbamos a aceptar esa verdad porque no había un sustento científico y únicamente una declaración de los vecinos no podía ser la verdad absoluta. Y a pocos días nuestros compañeros argentinos nos demuestran con estudios basados en la ciencia de que pues no es posible que se hayan tantos cuerpos en un lugar, y sobre todo porque hay restos humanos pero que no corresponden a los compañeros normalistas. Entonces eso nos da la verdad a nosotros y por eso seguimos buscándolo a 5 meses, pues, de charrúa, ¿no?, y de muchas cosas que hemos tenido que pasar, pero no vamos a parar hasta encontrarlo. ¿Qué creen ustedes, Felipe, que haya pasado con los jóvenes normalistas? Porque no se los puede haber tragado la tierra, y si, como ustedes dicen aún, pues ellos pues no fueron asesinados y el gobierno no logra esclarecer la situación, ¿qué creen ustedes que haya sido? ¿Que de dónde están? ¿Cuál es el paradero? Bueno, pues también tenemos esa duda, por eso lo seguimos buscando. No sabemos dónde están ni cómo estén, pero muertos no pueden estar porque, bueno, el joven que se descubrió que estaba muerto, ya dijeron cómo estaba, se comprobó científicamente, pero los demás no pueden desaparecer exactamente, ¿no? Y mientras no nos digan la verdad, nosotros vamos a seguir insistiendo en que tienen que decirnos, porque la justicia tiene que llegar y castigar a los culpables. Felipe, ¿qué otras acciones van a estar tomando ustedes de ahora en adelante para seguir alzando la voz en contra, pues, o no en contra, sino alzando la voz solicitando que se tomen las riendas de, obviamente, las investigaciones nuevamente y que aparezcan los jóvenes? Bueno, para la 9ª Jornada Nacional Global en México está preparada la toma de todos los ayuntamientos del país y la marcha en la Ciudad de México a exigencia nuevamente a que tengan que darnos respuesta a nuestra demanda principal, que es la presentación con vida de los 43 normales. Felipe, ¿hay el gobierno lo sigue tomando en cuenta o el caso se ha enfriado, lo han ido engavetando, se ha ido apagando? ¿Cómo van a lograr ustedes que el caso no se duerma y quede para la historia? Bueno, definitivamente el caso no está dormido ni tampoco ha quedado en el olvido. Tan es así que ya internacionalmente hay participación, por ejemplo, de la Unión Europea, de varios países que están interesados en que haya justicia aquí en México, están presionando al gobierno de México para que pueda responder a esto. México está vivo, sigue la voz arriba, todo el pueblo de Guerrero principalmente, pues sigue levantando la voz a la exigencia de la justicia y que esto no quede en esos 5 meses, pudieran pasar años. Al menos para nosotros el tiempo no importa, lo que importa es encontrarlos. Bueno, Felipe, para finalizar, ¿cuál es el mensaje que ustedes le envían a la comunidad internacional desde México? Primero que nada, que sepan que en México no existe la democracia, que tenemos un gobierno coludido con la delincuencia organizada y que la demanda principal es encontrar a los muchachos, y después de ello, en México, en varios estados, va a haber elecciones en 2015 y nosotros estamos convocando a la sociedad mexicana a que no haya elecciones, porque el votar es votar por los mismos políticos y los mismos delincuentes. Por esa razón, invitamos a que se organicen en México y que la comunidad internacional no nos deje solo, que el apoyo que nos han dado es bien importante y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Felipe, muchas gracias por este contacto y, bueno, desde acá todo el apoyo desde Venezuela. Muchas gracias, en verdad, por el apoyo que nos dan. Felipe de la Cruz, padre de los normalistas desaparecidos, además vocero de este grupo de padres. Ellos continúan en la búsqueda de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, continúan luchando para que se les tome en cuenta y aparezcan los jóvenes que pues aún no creen en las investigaciones del gobierno mexicano. Son las 2:49 minutos, nos vamos con música. Esto es Lila Downs, Mezcalito es el nombre del tema. Al regreso tenemos más información del Tren de la Tarde. Gotita lluvia de calor.

Julio César Mejías. La situación, aunque se considera estable y de manera general se ha respetado el cese del fuego, como bien tú dices, Rex, sigue siendo grave, sobre todo por esa situación humanitaria catastrófica en la cual sobreviven unos 5 o 6 millones de habitantes en la parte de que está bajo el control de las milicias de autodefensa. Y no obstante, la situación, las milicias han garantizado la entrada tanto de la misión de observación de la OCE como de la Cruz Roja Internacional, cuyo comité ha dado ya el primer paso para el traslado de ayuda humanitaria hacia zonas muy importantes, en este caso de Bálsamo, y se plantea que en la próxima jornada podrá llevar ayuda necesaria para esta población a otros puntos que estuvieron hasta último minuto antes del cese del fuego, también en una situación bien complicada por el intercambio de ataques entre las partes enfrentadas. Mejías también informó que en Minsk ya está acordado el retiro de armamento pesado en este conflicto, que ha dejado como un saldo aproximado de más de 5.000 fallecidos. Ya prácticamente está todo en concordancia con lo acordado en Minsk, valga la redundancia, para el retiro progresivo del equipamiento bélico pesado por las partes enfrentadas en este lamentable conflicto, que ha dejado ya más de un saldo de más de 5.700 muertos, mayoritariamente dentro de la población civil, según las cifras oficiales aportadas por Naciones Unidas. Aunque algunas organizaciones no gubernamentales e incluso analistas, politólogos, consideran que el número de víctimas podría ser mayor una vez que se pueda fiscalizar toda la región de Donbass, se pueda revisar por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa todo el territorio que ha estado bajo el incesante bombardeo del ejército de Kiev y donde se considera que pueden descubrirse un número en este momento no cuestionable, o sea, cuestionable de víctimas, pero que podría concretarse. Revisando las tendencias en Latinoamérica, en este momento en el Twitter, específicamente en México, la etiqueta El Gobierno que Merecemos se está posicionando como la primera que ha sido elegida por los tuiteros. Y esto a propósito del evento donde en la noche del día de ayer, en la entrega de los premios Oscar, el director mexicano González Iñárritu también dedicó unas palabras para sus compatriotas precisamente cuando Sean Penn anunció que la cinta ganadora, la mejor película, era Birdman. Iñárritu nuevamente habló y su discurso adquirió un ligero tono que decía lo siguiente: quiero dedicarle este premio a mis compatriotas mexicanos, los que viven en México, rezo porque podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos. También dijo que los mexicanos que viven en este país son parte de la más reciente generación de inmigrantes, rezo porque puedan ser atacados, también tratados con la misma dignidad y respeto de los que vinieron antes y construyeron esa nación. Por tal motivo, varios tuiteros se han manifestado y han hecho esta etiqueta como la más escrita y la más reseñada en el día de hoy en el Twitter. El gobierno que merecemos, dice arroba Rafa el reutilizador, los artistas son la identidad del pueblo, Alejandro Lerner. También construiremos un mejor país, pero sin los partidos políticos en México, el gobierno que merecemos, lo escribe arroba Rogelio Avisay. También dice, el gobierno que merecemos todos aplaudiríamos, pero no es así. Enrique Peña Nieto no sabe ser presidente y nos está llevando al despeñadero. Y finalmente también dice arroba Miquen Town, dice, rezo para que podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos, gran llamado de González Iñárritu. No puedo estar más de acuerdo. Etiqueta que se posiciona a esta hora de la tarde. Les invitamos, como siempre, para que nos sigan en nuestra cuenta oficial en el Twitter, arroba la Radio del Sur. Por ahora les invitamos para que continúen con más del Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Venezuela libre, soberana y antiimperialista. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es el futuro de todos los imperios, rendirse frente a los pueblos. Anótenlo, nosotros lo veremos, lo viviremos. El futuro y el destino de los imperios es rendirse ante la evidencia de los pueblos que quieren ser libres. Y a nosotros nadie nos quitará el espíritu bolivariano de querer ser libres hoy, ahora y para siempre. Nos toca a nosotros enfrentar las mentiras imperiales, a los medios de comunicación televisivos del imperio, a sus aparatos mediáticos mundiales, a su diplomacia en el mundo mundo entero, la tenemos aislada la diplomacia imperial. Nos toca enfrentarlos en el terreno de la política, a sus peleles internos, a sus pitiyanquis, a sus instrumentos, a los políticos que le venden su alma al imperio estadounidense. Los derrotamos aquí una, otra, otra y otra elección. Y cuando nos toque elección, otra derrota a los representantes del imperialismo norteamericano aquí, a la MUD y a toda esa derecha maltrecha. Venezuela libre, soberana y antiimperialista. Esta es nuestra música venezolana. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclor. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Amondo, Barquisimeto. Venezuela, sentimiento y folclor. Conducido por Jackson Ruiz. Por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. Pasaporte al Alba, un destino común. Destino Bolivia. Parque Nacional Sajama, Departamento de Oruro. El Parque Nacional Sajama es la primera área protegida creada en Bolivia. Se caracteriza por su excepcional belleza escénica, la presencia del imponente nevado Sajama, que le da el nombre al sitio, lagunas, aguas termales y rutas de andinismo. La fauna se caracteriza principalmente por vicuñas, pumas, zorros, suris, quirquinchos y una variedad de especies de aves pequeñas. Se recomienda llevar protector solar, ropa abrigada, traje de baño y bolsa de dormir en caso de pernota. Para el ingreso al parque es preciso inscribirse en el registro de visitantes y pagar la suma de bolivianos respectiva por persona. Pasajeros con destino al Alba, favor abordar por la entrada del sur. Pasaporte al Alba, un destino común. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 5 de la tarde, por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Sentirme así, esta sensación que siento, te la debo a ti. Solo tú, mi amor, me has hecho olvidar todo lo bueno y lo malo que ayer fue en mí. Tú y yo, culpables somos ya de querernos tan. Que te olvido tú la eres una bendición que el destino nos unió para estar juntos por siempre. Para siempre te voy a querer, para siempre serás mi mujer, para siempre y por siempre seré tu amor, porque tú y yo, porque tú y yo, para siempre te voy a querer, para siempre serás mi mujer, para siempre y por siempre seré. Y 8 minutos, ahí escuchábamos a Eddie Herrera, Para Siempre. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Alejandro Silva Villamizar los acompaña en este recorrido informativo. Son las 3:08, nosotros tenemos que irnos, señor Samuel, a nuestro recorrido acostumbrado por las secciones del Tren de la Tarde, porque hoy es lunes. ¿Lunes de qué? De expediente secreto de la comida. Y hoy les vamos a hablar de un ingrediente que a todos nos gusta, pero que hay que tener mucho cuidado. Esto es la sal. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. La sal es esencial para la vida. No se puede vivir sin ella. Sin embargo, la sal de mesa y la sal encontrada en alimentos procesados no es la misma sal que tu cuerpo requiere. De hecho, la sal de mesa no tiene prácticamente nada en común con la sal natural. Una de ellas daña la salud, mientras que la otra lo beneficia. La sal procesada es 98% de cloruro de sodio y el 2% restante incluye productos químicos hechos por el hombre, tales como absorbentes de humedad y un poco de yodo añadido. Estas sustancias son peligrosas como el ferrocianuro y aluminio silicato. Algunos países europeos, en donde no se practica la fluoración del agua, también agregan fluoruro a la sal. La sal natural es aproximadamente 84% de cloruro de sodio. El 16% restante se compone de otros minerales de origen natural, tales como el silicio, el fósforo y el vanadio. Teniendo en cuenta que la sal es absolutamente esencial para la buena salud, te recomiendo cambiar a sal pura y sin refinar. La sal natural es importante para muchos procesos biológicos, incluyendo como componente importante en tu plasma sanguíneo, fluido linfático, fluido extracelular e incluso líquido amniótico. Contiene nutrientes dentro y fuera de las células. Mantiene y regula la presión arterial. Aumenta las células gliales en el cerebro, que son responsables para el pensamiento creativo y la planificación a largo plazo. Ayuda a que tu cerebro se comunique con los músculos para que se pueda mover según lo indicado mediante el intercambio iónico de potasio-sodio. Aunque la sal natural sin procesar tiene muchos beneficios para la salud, no quiere decir que se debe utilizar con impunidad. Otro factor importante es la relación de potasio a sodio en tu alimentación. El desequilibrio de esta relación no solo puede conducir a la hipertensión, sino también a otros problemas de salud, incluyendo enfermedades del corazón, pérdida de memoria, disfunción eréctil, entre otras. La manera más fácil de evitar este desequilibrio es evitando los alimentos procesados, que son notoriamente bajos en potasio, pero altos en sodio. En cambio, te recomiendo una dieta en base de alimentos enteros, cultivados orgánicamente para asegurar el contenido óptimo de estos nutrientes. Este tipo de alimentación te va a proporcionar naturalmente cantidades mucho más elevadas de potasio en relación con el sodio. Recuerda que estar en conocimiento de lo que comes puede ser la llave para elegir abrir la puerta correcta hacia tu bienestar y tu salud. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Como siempre, todos los lunes nosotros vamos a traer para ustedes esos expedientes secretos, porque no es prohibirles que no coman, no, es saber qué es lo que debemos comer. Pero nos toca también leerles ahora las leyes más raras. ¿Cuáles son esas leyes extrañas que de pronto nosotros no entendemos en el mundo? Pues hoy se las leemos, empezamos por Suiza. En Suiza, bajar la poceta después de las 10 de la noche es ilegal. También es ilegal que un hombre orine de pie más tarde de las 10. Esto, según ellos, provoca ruidos que los vecinos no tienen por qué soportar. Así que, señor, ¿usted no orina de noche? Ni le baja la poceta tampoco. Y a ver qué hace. Ahí está Ever Castellanos diciendo, ¿y cómo hago en la madrugada? No, pero es que tampoco puedo orinar, porque también hace ruido. Y no permite. Así que los baños están muy comunicados y se escucha. Así que, Samuel, olvídese de eso. Señor Ever, en la noche yo no sé cómo va a ser. Pendiente por ahí. Nos vamos hasta Italia. En una ciudad de ese país, de la ciudad de Tropea, hay una ley que regula estrictamente quién puede estar en la playa vistiendo bikini y quién no lo puede hacer. La ley dice: a las mujeres que son gordas y feas, les está prohibido permanecer en la playa en bikini. Ese derecho solo lo tienen las damas jóvenes, que son dignas de alabar con su aspecto y belleza el cuerpo femenino. Pero qué discriminatorio esto, ¿no? La gente gorda, y que además, ¿quién decide quién es feo y quién no? ¿Eh? La gente gorda y fea no puede andar en bikini en la playa en la ciudad de Tropea, en Italia. ¿Por qué será? ¿Porque daña la vista? No, jamás. ¿Qué cosa tan discriminatoria? Pero bueno, nos vamos hasta Hollywood, en Estados Unidos, y es que allí está prohibido por la ley sacar a pasear un rebaño de más de 200 ovejas al mismo tiempo. Si son 199 usted puede, pero 200 no. ¿Quién saca a pasear un rebaño de ovejas en una ciudad? Pues bueno, si hay una ley es porque seguramente lo hay. En Canadá, en Quebec, es ilegal una casa en más de dos colores distintos. Tienen que ir a Maracaibo, la gente de Quebec, a ver las casas del Saladillo, a ver qué van a hacer allí. Y por último, cerramos con esta ley que en Liverpool autoriza a las vendedoras a hacer toples, pero solamente en negocios de peces tropicales. ¿Por qué? No lo sabemos, pero estas son las leyes más raras del día y nos toca ahora escuchar el refraneando del día de hoy, que dice: lágrimas de cocodrilo. Refraneando, refraneando. Lágrimas de cocodrilo, hipócritas. El cocodrilo llora para que las moscas se le paren alrededor de las lágrimas y él poderlas atrapar en sus dentelladas. Refraneando. 3:14 minutos, ahí teníamos en la voz de Marayira Chirino se refraneando del día de hoy. Nosotros nos vamos a escuchar música, al regreso tenemos más información para ustedes. Esto es la banda Basotti. Señor Samuel, rumbo al socialismo. Nuestros los ríos y las montañas, nuestro el mar todo alrededor, nuestra la mente, nuestro los brazos y nuestro el corazón. Oportunidades, brocha y colores, repintar la nación, un dibujo de independencia y participación. Ahora Ecuador abrirá sus ventanas al mundo con una sonrisa. Es el pueblo la nueva energía. Renovable es como el viento, es como el sol. ¡Revolución! ¡Ciudadana! ¡Revolución! ¡Ciudadana! Galápagos, la familia, las comunidades, patria soberana. De la costa hacia los Andes, un solo colorado mosaico compone Ecuador. La palabra de Bolívar atraviesa fronteras, océanos, continentes. De una mano a otra mano atraviesa el tiempo la espada del libertador. Tres, 18 minutos, eso era la banda Basotti rumbo al socialismo. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Yo tenía que hablarles que hoy lunes inicia la semana aniversaria de la Radio del Sur. Señor Samuel, fanfarria de aplausos para la radio que entra en aniversario. No se me duerma, señor Samuel, con los aplausos, que eso tiene que estar ahí. Toda esta gente que está en la radio aplaudiendo siempre allí, porque además 5 años que estamos cumpliendo llevándoles a ustedes información. Ahí está, que suenan esos aplausos, bien, bien. 5 años que estamos ya nosotros cumpliendo para llevándoles a ustedes la información al minuto internacional de lo que está ocurriendo, formando parte del proceso de integración de nuestra América, de la patria grande, además como un proyecto que se ubica dentro del plan de la patria, un proyecto que es forma parte de esos lazos de hermandad entre las naciones. Ahí está la Radio del Sur para seguir haciendo su trabajo. Son 5 años haciendo un trabajo de hormiguitas, poco a poco, grano a grano, para llevarles a ustedes esa información, y por eso les pedimos que a partir de hoy nos acompañen con esta etiqueta: 5 años escuchando LRDS, es decir, la Radio del Sur. Vamos a trabajar con esa etiqueta ahora, de ahora en adelante, que ustedes nos escriban a través de la Radio del Sur. Nos escriben a través del Twitter del Tren de la Tarde, arroba el Tren de Tarde, y al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur, con la etiqueta 5 años escuchando LRDS en mayúscula. Por favor, les pedimos que nos acompañen con esa etiqueta durante esta semana, porque tenemos muchas sorpresas para ustedes durante todos estos días. Tenemos un micro, señor Samuel, vamos a colocarlo justamente, que habla de los logros que hemos alcanzado durante estos 5 años en esta semana aniversario. La Radio del Sur, 5 años de logros. En estos 5 años, varios programas de la Radio del Sur han sido reconocidos por sus aportes al proceso de integración latinoamericana y caribeña. En 2008, el espacio Sonidos del Alba de América Millán recibió el premio Aníbal Nasoa de la Fundación Periodismo Necesario como mejor programa de radio. En el año 2012, La Franja del Alba de Janoski Verdi obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Periodismo Interpretativo. Y ese mismo año, la Alcaldía Libertador concedió 2 galardones de su premio Livia Gubernier a la Radio del Sur como mejor organización institucional, y a nuestra compañera Victoria Torres con la mención especial Juventud Luchadores Revolucionarios en el Ámbito Político Social. La Radio del Sur, 5 años contigo. 5 años contigo y ustedes nos acompañan con esa etiqueta, 5 años escuchando LRDS, la Radio del Sur. Esa es la etiqueta con la que vamos a trabajar esta semana. ¿Listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde? Y nos vamos hasta Venezuela porque ya viene, está dándose todo el trabajo de lo que es el primer Congreso de Mujeres y tenemos en línea a la diputada de la Asamblea Nacional y además parte también de las mujeres luchadoras venezolanas, María León. Diputada, bienvenida al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Muchísimas gracias y un saludo chavista para todas y todos quienes nos oyen desde esta prestigiosa Radio del Sur. Diputada, cuéntenos cómo van estos trabajos que están haciendo todos los sectores de mujeres revolucionarias en Venezuela para llevar a este primer congreso, que además es un congreso que promete porque las mujeres luchadoras siempre tienen mucho que darle a la patria. Así es, y mucho más en este momento en que Venezuela, que es mujer, se encuentra asediada por el imperialismo norteamericano, que no cesa en sus maniobras apoyando a una derecha que cada día inventa nuevos modos de dificultar la vida de las mujeres en nuestro país, sobre todo víctimas de una guerra económica dirigida a que no haya leche para los niños, a que no encontremos medicina, a que escaseen los productos de primera necesidad. Todo eso está dirigido contra nosotras, contra la mujer venezolana, en quien ellos saben que tiene la patria su principal bastión. En medio de esas amenazas, de intentos de golpe de Estado, de guerra económica, usted ve a la mujer venezolana al frente, dando la batalla como la dio siempre, en todos los momentos grandes de nuestra historia. Las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela hemos sido recientemente creada una vicepresidencia que la llamamos Juana Ramírez la Avanzadora, porque queremos decirle al imperio que en la defensa de nuestro gobierno, del presidente Nicolás Maduro, de nuestras instituciones, nosotras las mujeres somos la primera avanzada como Juana Ramírez. Todo esto, la situación nacional e internacional, el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, que nos llamó a salvar el mundo, todo eso va como materia de nuestro Congreso Venezolano de las Mujeres 6, 7 y 8 de marzo. Vamos a celebrar el 8 de marzo con la constitución de una plataforma unitaria donde coincidamos todos los movimientos de mujeres revolucionarias y con una organización que se llama Una Mujer. Así la concibió Hugo Chávez, Unión Nacional de Mujeres. ¿Aló? Sí, diputada, la escuchamos. Diputada, ahora, justamente hemos visto en estos días cómo sectores de la oposición, además eso anunciado por el presidente Nicolás Maduro, han estado en un complot duro para desestabilizar y tumbar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y entre eso han estado también involucrados diputados de la derecha. ¿Qué mensaje le envía usted como mujer diputada de la Asamblea Nacional a estos diputados de la derecha que han buscado desestabilizar el gobierno de Venezuela? Bueno, la historia nuestra, no solo venezolana, sino la historia nuestroamericana, conoce de la entrega de las mujeres a la causa patriótica. Y esto no es la primera vez que sucede entre nosotros, cuando nuestros indígenas defendieron estas tierras encontraron traidores. Son unos traidores los que llevan a los españoles hasta donde estaba Guaycaipuro. Y les dijo, desafiante, vengan a ver morir el último hombre libre de estas altas montañas que no aceptan esclavitud. Esa es nuestra guía, no aceptamos la esclavitud del imperio. Somos un pueblo libre y soberano. Y yo llamo a la gente que tenga algún grado de patriotismo, de sensibilidad, a comprender que nosotras y nosotros no somos doblegables, que nosotras no nos inclinaremos, que nosotras no vamos a renunciar a la soberanía y que ningún gobierno, ni de Estados Unidos, ni de ninguna potencia nos va a encauzar. La causa nuestra es la soberanía, la libertad, la defensa de nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, nuestro hierro, nuestra bauxita, nuestro magnesio. Eso es lo que los aboraza. Quieren venir por lo nuestro. Y yo llamo a los patriotas, no importa el pensamiento ideológico que tengan, primero se defiende el suelo patrio y después se discuten las corrientes, las religiones, las posturas personales y los intereses personales. Este es un momento de unidad de todo patriota, hombre o mujer, alrededor del legado de Hugo Chávez, en primer lugar, y del gobierno de nuestro presidente Maduro. Defender el legado de Chávez no es defendernos nosotros solo como venezolanos y venezolanas, es defender la patria nuestra americana. Si doblegaran a Venezuela, irían por los otros países. Ahí hay una amenaza permanente contra los otros gobiernos revolucionarios, con nuestro hermano indio, con Correa, con Cristina, con todo ello. Si ellos lograran de arrodillar a Venezuela, que no lo lograrán nunca, yo como madre, como revolucionaria, como abuela, como mujer de esta patria, digo, aquí se enterró el imperio español, y si ellos no cesan en su afán de atacarnos, aquí se enterrará también el imperio norteamericano. Es lo que avisoro y es lo que deseo por la libertad de mi pueblo, y es este el planteamiento que llevo al Congreso Venezolano de las Mujeres. Lucharemos hasta vencer y lucharemos en la primera línea de combate. Diputada, le agradecemos muchísimo este contacto, pero antes de despedir, le queríamos solicitar pues un saludo, un mensaje, porque la Radio del Sur esta semana entra en su semana aniversario. Son 5 años trabajando para construir la patria grande. Caramba, no solo saludarlos, agradecerle desde mi corazón la labor que ustedes realizan igual que Telesur, porque si no, no se oirían las voces de nuestra América. Es decir, nos tenían acallado, como que nosotras no podíamos expresarnos en esos canales de televisión ni en esas radios dominadas por el imperio. Hoy podemos contar con Telesur, podemos contar con la Radio del Sur y con todas estas iniciativas de comunicación donde el protagonista y la protagonista es la mujer y el hombre de nuestra América, el indio, el negro, la persona con discapacidad, los adultos mayores, todos los que antes fuimos excluidos y excluidas, somos hoy las y los protagonistas. Gracias a la Radio del Sur por existir, por trabajar y por mantener también una posición de dignidad, de patria nuestroamericana y caribeña. ¡Que viva la Radio del Sur! Diputada, mil gracias por esas maravillosas palabras. Para nosotros es un placer que usted también comparta este aniversario con nosotros. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos y todas. La diputada María León conversaba con nosotros sobre el Congreso de Mujeres. Nos vamos inmediatamente a cambiar de vía, señor Samuel, porque nos vamos hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, un foro sobre terrorismo que se realiza en esta organización. Habla ahorita el representante de Siria, Bashar Jafari. Calidad moral y se habrá convertido en un arma de los más fuertes contra los más débiles. Sí, el Jamil. Y en cuanto a la intervención de la representante de los Estados Unidos, que es, por cierto, especialista del derecho internacional, ¿acaso tengo que recordarle que el entrenamiento de los mercenarios bajo supervisión del Pentágono en Arabia Saudí, en Qatar y en Turquía se realiza para infiltrarlos en Siria y es una violación flagrante de la Carta y es una violación de las distintas resoluciones adoptadas por el Consejo? Gracias. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos al representante de Siria en este foro sobre terrorismo en la Organización de Naciones Unidas, Bashar Jafari, justamente en su intervención, un foro que es liderado por China. Nos vamos con música, señor Samuel. Sí, señor. Esto es Fonseca. Te mando flores. Al regreso más del Tren de la Tarde. Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca tú en mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a veces y tu lugar está lejos para encontrarnos todo. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas. En el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y voy preparando 10,000 palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca tú en mí. Quiero tenerte en mi salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos todo. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 35 minutos. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Develado plan golpista contra el gobierno bolivariano. Todos los días sacan barbaridades de Venezuela. Es un centro de conspiración permanente, Madrid, Bogotá y Miami. Es un eje de conspiración. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y toda esa conspiración tiene la bendición de los dirigentes de la derecha venezolana. Fíjense ustedes, un caricaturista que tiene libertad para decir lo que le dé la gana, lo que no tiene libertad ni impunidad para ofender a Venezuela, y que yo como presidente me quede callado cobardemente y no defienda los símbolos de mi patria, de nuestra patria. Es un típico cachaco que odia a Venezuela, odia a nuestra patria, odia a Bolívar, desprecia a Venezuela. Es esa visión cachaca santandereana que tuvieron sobre Bolívar, sobre Venezuela. Ellos pretenden que nos ataquen de Bogotá, hagan barbaridades y nosotros nos quedemos callados. Entonces dicen, no, Maduro pretende censurar a la prensa mundial. Lo que nosotros vamos a defender, la dignidad, el decoro, el honor, la moral de la patria venezolana frente a todos los ataques de esta gente. Esto es una buena revista, Semana, de Colombia. En esa revista sacaron, en la edición pasada, el escudo de Venezuela totalmente desfigurado, mancillado. Vamos a responder esta grosería de los cachacos santandereanos de Bogotá. Vamos a levantar el honor bolivariano de nuestra patria. Se los pido. ¡Que viva el escudo de la patria! ¡Que viva la bandera nacional! ¡Que viva los símbolos de la patria! Develado plan golpista contra el gobierno bolivariano. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. 50 minutos de los mejores conciertos con entrada libre en su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. ¿Qué tienen en común la mano humana con la Radio del Sur? Sencillo, el 5. La mano tiene 5 dedos, y son 5, como los años que está cumpliendo la Radio del Sur, para seguir escuchando los latidos de la patria grande. La Radio del Sur, 5 años contigo. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ariana, en conexión con James Lacay, el Killing Vituaya y el sistema sonoro Yuna. 2012, año sorprendente, impactante. Octubre 7, Hugo Chávez, Victoria Caribe, tú lo sabes, amor. Somos Caribe, fuego y sabor, sube la volumen, le pilla el amor. Sky One singing in the microphone representing me, say yeah. That's right, Lord of Mercy, say yeah. Put me up the mess of me, because them sentiment when you say Caribbean, when you boy, put me up the mess of me, because them sentiment when you say Caribbean, when you not tout land, not tout grass, when you say Caribbean, when you put me up the mess of me, no buy them points, I boy, say Caribbean, when you boy, not tout land, not tout grass, when you say Caribbean, when you, that's right, we represent, yeah. Yo. 3:44 minutos, eso era el sistema sonoro Tuna con Somos Caribe. De inmediato, estamos listos para irnos a la última estación del tren de la tarde. Y ya tenemos en línea a Natalie Bonet, quien es la presidenta de la Fundación Banda Marcial de Caracas. Ellos han abierto una convocatoria al concurso de composiciones para la banda, pero vamos a dejar que sea ella que nos cuente qué trae esta convocatoria. Natalie, bienvenida al tren de la tarde y a la Radio del Sur. Bueno, muchísimas gracias, Tren de la Tarde, Radio del Sur, a invitarnos a sus espacios para divulgar un poquito estas iniciativas. Efectivamente, la banda marcial en sus 150 ya viene manejando la idea de dar la oportunidad o abrir la plataforma para que los compositores puedan realizar obras musicales que nosotros pongamos en nuestro repertorio. Esta vez y ya en este año se nos ocurrió que era hora de plantear el espacio para que de alguna manera los compositores asumieran una temática, y en ese sentido decidimos que la temática única era la revolución y el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro presidente eterno. Era un poco o es un poco la iniciativa para invitar a componer a los 15 años que llevamos de revolución y a este momento histórico. ¿Cómo será la lectura desde el mundo de los compositores de todo lo que hemos venido viendo los venezolanos en los últimos años? Para mí, la idea no es que sea un concurso de composición solamente para los que están de acuerdo o los que son, o los que apoyan, o los que son chavistas, no. La idea es que el compositor como artista pueda situarse desde el punto histórico y entender y traducir desde la música cómo él percibe lo que ha venido sucediendo en nuestra historia. Natalie, cuéntanos cómo son las características de la convocatoria para que la gente pueda enviar su material, a dónde deben llevarlo, cuáles son los requisitos. Sí, lo primero que deben hacer es acercarse aquí a la Fundación Banda Marcial. Nosotros estamos ubicados en el edificio antigua sede Correo de Carmelita, recuperado por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía. Estamos ubicados en el segundo piso y la idea es que el compositor se acerque y se inscriba. Se inscriba para que nosotros sepamos que él va a formar parte de quienes participen, pero además para entregarle las bases del concurso. El concurso está orientado para escribir obras a bandas sinfónicas, no es orquesta sino a banda, porque bueno, nosotros somos una banda, entonces nuestro formato musical, nuestro formato instrumental responde es al formato de banda. Una vez que el compositor se haya acercado, tenga la base del concurso, ya tendrá claro que para la semana del 2 de junio será el momento de entrega de la obra para que tengamos el tiempo suficiente de evaluar las distintas composiciones y finalmente de montar las tres primeras obras ganadoras. Estas obras ganadoras, Natalie, ¿tienen alguna premiación, algún premio en específico? ¿Cuál va a ser la retribución que tienen las personas que ganen? Sí, bueno, los premios son tres. El primer lugar sería 100,000 bolívares por su obra, el segundo lugar 80 y el tercer lugar 50. De todas maneras, ese es 50,000 me refiero, 80,000, 100,000, 80,000, 50,000 para los diferentes lugares de las obras ganadoras, ¿no? Y lo otro es, bueno, la posibilidad de ser interpretadas y grabadas en un CD. Bueno, Natalie, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a ser promotores también de esa convocatoria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su espacio. Mil bendiciones. Gracias. Amén. Natalie Bonet, presidenta de la Fundación Banda Marcial de Caracas, conversaba con nosotros justamente sobre esta convocatoria que abren en relación al tema revolución y comandante Hugo Chávez. Les recordamos, antes de irnos, porque ya tenemos que despedir el Tren de la Tarde, que estamos invitándolos a que nos ayuden a posicionar esta etiqueta durante la semana, que es la semana aniversaria de la Radio del Sur, y por tanto lo que queremos posicionar en las redes sociales es numeral 5 años escuchando la Radio del Sur, pero la Radio del Sur la van a escribir con LRDS. Importantísimo que nos pongan allí esa etiqueta, escriban unos mensajes a nuestra cuenta arroba la Radio del Sur y nos pueden decir allí qué les parece nuestro trabajo, qué mensaje nos envían, cómo quieren si ustedes participar y seguir trabajando con nosotros, porque lo principal en este aniversario son ustedes. Son 5 años trabajando para que ustedes sean parte de este proceso de integración que inició la Revolución Bolivariana. Por eso los invitamos a que nos escriban a arroba la Radio del Sur posicionando la etiqueta 5 años escuchando LRDS, es decir, la Radio del Sur. 3:50 minutos, tenemos que despedirnos, señor Samuel. Trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellano. En la producción de este espacio, Antalia Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Les recordamos que la invitación es mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente continúen con nosotros viajando por las noticias del mundo. Estamos de aniversario. La Radio del Sur cumple 5 años esta semana y ustedes son parte de nuestra celebración, así que son muchas las sorpresas que tenemos durante estos días. Ayúdennos a posicionar esta etiqueta. 5 años escuchando la Radio del Sur, pero la van a escribir como LRDS. Nos vamos con Alicia Keys, No One. El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.